muñequita linda, eres un primor. Eres la más bella de todo el lugar. Déjame que yo te cante la historia de amor hecha para ti, mi vida, con inspiración. Ven a bailar, es por ti, mi amor. Ven a gozar, con mi alegre son. Ven a bailar, es por ti, mi amor. Ven a gozar, con mi alegre son. Muñequita linda, eres un primor. Eres la más bella de todo el lugar. Déjame que yo te cante la historia de amor hecha para ti, mi vida, con mi inspiración. Ven a bailar, es por ti, mi amor. Ven a gozar, con mi alegre son. Ven a bailar, es por ti, mi amor. Ven a gozar, con mi alegre son. Mi amor.